esta época que estamos viviendo se caracteriza por el extractivismo, arrancar recursos del suelo, de la cordillera, de los bosques, de la energía, venderlos y vivir con la diferencia o con unas regalías, etcétera. Se viene desarrollando fuertemente a partir de los 90. Tratado bilateral de inversiones con China fue firmado efectivamente en la época de Menem. Se podía haber denunciado 10 años después, no se hizo. Y en ese marco, el gobierno nacional está haciendo acuerdos enormes en todas las provincias, 23 provincias. Los chinos están acercándose de una manera que no lo hicieron los europeos antes hacia América Latina, sino que lo hacen de a poco, comprando petroleras. En este marco, a Río Negro le tocó empezar a poner el dedo en el mapa. En algún lado los funcionarios agarraron el mapa de Río Negro y decimos, ¿qué podemos entregar? Y se les ocurrió nada más ni nada menos que entregar los últimos valles fértiles, templados que hay en nuestra Patagonia. En realidad es totalmente contrario a los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque no se lo estamos dando a colonos argentinos, a chicos jóvenes que se quieren ir a vivir al campo o un sistema productivo nacional propio. No, lo están entregando a una potencia extranjera que invierte y más que probablemente tenga intenciones de ir asentando, de ir manejando también su emigración, porque es un país que tiene enorme presión interna, con una población que no saben cómo manejar. Tenemos la presunción casi cierta, no me quiero adelantar a ningún juez federal, porque lo hicimos la denuncia ante la justicia federal, que se han quebrado una enormidad de leyes y de también de artículos de la Constitución provincial y la nacional. Si no fueran los chinos, hay otros capitales bastante voraces que están dando vueltas, especialmente a partir del 2008, donde están Soros, Grobo Copatel, Turaggi, una serie de inversores que buscan refugio para sus accionistas, digamos. Las asambleas, y en este caso un abogado del Grupo de Reflexión Rural, hicimos una acción conjunta, esto es las asambleas de la Patagonia, bueno, de acá de la región, estamos entrelazadas entre nosotros, es decir, es una red inestable, pero muy inteligente, de vecinos que deciden cuidar su patrimonio, y a veces son más efectivos, a veces menos, pero en general es un sistema, de observación y de vigilancia civil. Las condiciones ya fueron negociadas, como decía, a partir del Tratado Bilateral de Inversiones. Estamos hablando de los 90. Igual que la minería. La minería también fue sancionada en los 90 y nos avivamos en el 99. Toma cierto tiempo. Nosotros hemos visto con la crudeza de lo mismo en esta otra forma de extracción. La agricultura actual es una especie de minería de superficie. ¿Sí? Así que de a poco fueron lanzando consignas, tenemos que crecer, frases tan lindas como crecimiento, poner en producción. Los chinos ponen en producción en nuestro territorio esto. Pero esto además tiene ramificaciones no solamente ecológicas o el uso del agua. Realmente el Río Negro puede llegar a ser usado quedando una cloaca al final, porque realmente van a usar una enormidad de agua y entregar 300.000 hectáreas en producción bajo riego es como 1.000.000 hectáreas en la pampa húmeda, porque ahí con bajo riego uno tiene la certeza de la humedad en el suelo. Hasta que finalmente apareció en septiembre del año pasado la noticia de casualidad de que se va a hacer plantar soja con chinos. Es decir, esto, la idea la tiró el mismo gobernador en una conferencia de prensa. Y aclaro una cosa, la ley de extranjerización no tiene absolutamente ningún alcance sobre este tipo de operativas privadas o estatales. La ley de extranjerización se refiere bastante marginalmente a una cuestión en la cual habla del 20%, que nadie puede adquirir más del, no puede haber más del 20% de territorio nacional vendido a extranjeros, pero aclaremos, no es lo mismo tener 1.000.000 hectáreas en la precordillera como tiene Benetton, o 14.000 hectáreas más todos los que tienen los socios alrededor que tiene Lewis, que tener la misma cantidad en la estepa. La concesión incluye los 20 años renovables a otros 20 más, que o sea son 40, automáticamente se renuevan a 40, más 100 años de uso de un puerto en San Antonio Este, más el acceso al aeropuerto. de San Antonio Oeste, más la concesión de agua potable, en electricidad, infraestructura y todo lo demás. Wow. La cifra que mencionan publicitariamente los que están firmando el acuerdo, uh-huh, es que China va a poner 1.500 millones de dólares. Y cualquier vecino que empieza a contar las monedas que tiene en su bolsillo dice, 1.500 uh-huh millones de dólares, que cuánta plata. En realidad, si uno lo divida por 20, ni hablemos de 40, si son 20 años son 75 millones de dólares. Parece mucho, en realidad es una bagatela. Uh-huh. Si uno considera que solamente en el Alto Valle de Río Negro, por peras y manzanas y algunos productos más, se están exportando al año 400 millones de dólares, por una superficie 7 veces mayor, empezamos a ver que realmente serían 2.800 millones al año, 75 millones al año no es nada. Uh-huh. Ni hablar de los beneficios fiscales, de los favores que se le da, las exenciones impositivas que no se le dan a nuestros productores. Por otro lado, los productores en sí tampoco han intervenido en el debate todavía porque están obsesionados con el precio de la fruta y nosotros estamos hablando, por el contrario, de soberanía alimentaria. Por un lado, se fomenta una política de económica de derecha, o que es indistinguible de las economías de las dictaduras. Uh-huh. Si realmente uno agarra palo a palo los discursos y las actividades que realizan los gobiernos en el área económica, y no se pueden distinguir de las que hicieron Krieger-Bacena, Alzogaray, Martínez de Oz, Cavallo, etcétera. Son nada más que algunas mechones así convenientes, políticamente correctos, que se ponen para no molestar, pero en realidad, en el fondo, siguen siendo lo mismo, y es una continuidad o profundización del modelo colonial, por eso se lo llama neocolonial en este momento. Y es mundial el fenómeno, no es solamente en la Argentina.